Concejal Jorge Hernández. Gracias, presidente. Un saludo a los concejales, al señor rector de la institución educativa Francisco Manzana Enríquez, a los señores profesores, señores de las barras. Decirle, profesor Roa, que por supuesto hace falta mucho por hacer, porque aquí nosotros nos comprometimos a dejar unos recursos muy importantes para que hoy usted como rector gerencie esta institución. Como usted lo ha dicho, usted es el representante legal, rector, ganó un concurso de méritos y hoy está ahí conociendo la ciudad primero y conociendo la institución y conociendo los estudiantes. Por supuesto, no es fácil ser gerente cuando es profesor, cuando es docente. Para mí sería fácil, doctor, señor rector, preguntarle cuánto es el presupuesto que maneja usted por el número de estudiantes, que eso lo maneja el Sistema General de Participaciones, y que tiene que suplir esa necesidad en las 8 escuelas y de la sede central que hoy usted desde ahí opera. Por supuesto, ningún recurso alcanza. Y más cuando tenemos una sociedad austera y donde tenemos que dividir nuestros recursos. Cuando aquí se tomó la decisión de hacer un empréstito para cofinanciar esta obra, ninguno de los concejales lo dudamos dos veces. Yo creo que el colegio, como usted lo decía, nacional, hoy en institución educativa Francisco Manzana Enríquez, había que hacerle algo, había que intervenirlo, porque ya las obras que estaban están totalmente en ruinas. Y usted hoy viene aquí a decirnos que pues, no, y eso fue cierto. Cuando se hizo el lanzamiento del supuesto megacolegio, dijo el señor alcalde en su momento, yo me acuerdo porque fue en el salón de actividades, es un salón grande que hacía que vaya a mano derecha, que era por etapas. Y yo me acuerdo que lo dijo Diego Escobar, por etapas, que no alcanzaba la plata para todo. Y eso también lo dijo a los que estuvimos ahí. Profesora Julia, usted estuvo ahí, ¿sabe que lo dijo así? Que había que hacerlo por etapas porque los recursos no alcanzaban. Que el gobierno nacional nos dio una plata y que nosotros teníamos que hacer una cofinanciación. Y por supuesto nosotros cumplimos con esa cofinanciación. Y hoy, señor rector, de pronto ustedes conocen eso, nos dimos la pela. Girardot no es una ciudad que tenga unos recursos suficientes, pero de aquí se aprobaron unos recursos y hoy de pronto usted dice pues las necesidades son muchas y por supuesto son bastantes, y no solamente las necesidades del Colegio Nacional o Enrique Manzanera, sino las necesidades de toda la ciudad. El recurso que nosotros manejamos en la población o el presupuesto que se maneja no alcanza para todo lo que se necesita. Y por supuesto, señor rector, lo invito a que hagamos gestión, a que consigamos recursos, a que hay un compromiso de aquí con el gobierno municipal y con las instituciones educativas ayudarlos. Pero ojalá la próxima vez que usted venga a esta corporación diga que trae 5.000, 6.000 millones de pesos y que necesita el 10% de cofinanciación. Y por supuesto, lo vamos a trabajar y lo vamos a dejar en los recursos, en el presupuesto del municipio. Si usted me dice hoy cuánto manejan del presupuesto, de pronto yo le sumaré y no tomaré fotos así como las que usted tomó, mostrándonos el pupitre más viejo y más roto, cuando usted, que es el gerente, debe haberlo cambiado y mejorado las condiciones de ese pupitre. Por supuesto que todo, yo también fui estudiante de un colegio público. Uno cuando es estudiante cree que la vida no le va a alcanzar para dañar lo que tiene. Los jóvenes de hoy en día y más hoy, que han perdido o hemos perdido los valores, la juventud, no reconocen el esfuerzo que hacen sus padres, o el esfuerzo que hacen sus profesores, o el esfuerzo que hace toda una comunidad para poderle brindarle unas mejores estadías. Pues nosotros aquí, señor rector, eso lo que hicimos con el Colegio Nacional fuera mejorar las condiciones de los estudiantes. Hoy me harto de decir que estoy orgulloso de haber aprobado esos recursos para ese colegio. Usted llegó en la hora buena, porque cuando existía el antiguo colegio Profesor Medellín, más sufrían ustedes, más tenían necesidades, tenían que bailar con la más fea. Hoy el señor rector Roa le ha tocado, pues sí, hay necesidades, vuelvo y repito, pero decir hoy, y por supuesto, aquí el rector de del colegio, Manuel Elkin Patarroyo, nos dijo, el colegio de Patarroyo no, colegio departamental, la institución educativa departamental, o Atanasio Girardot, que habían ya unos recursos, que habían 4.500, 5.000 millones de pesos, y que si no colocábamos la cofinanciación de esos recursos, se perdía la plata. Aquí no hemos hablado de megacolegios. De pronto, en una exageración de Diego Escobar, ha pretendido querer que eso se termine, que no sea no solamente la administración de él, sino que sean estas que vienen, que terminen el megacolegio. Pero yo me acuerdo, concejal Marleni, que usted también estuvo ese día, que el señor alcalde dijo que era por etapas. Y por supuesto, la primera etapa es lo que tenían hoy, después dijo que había que hacer una sala múltiple, un salón múltiple, una cancha múltiple, creo que también ya lo hicieron, ¿no? Entonces, eso hace parte de la gestión del secretario de despacho, de educación, y de usted, señor gerente o señor rector de la institución. Y el día que usted venga aquí y nos diga, señores concejales, ya tengo este proyecto hecho, necesito una cofinanciación, yo creo que ninguno de los concejales que estamos aquí sentados nos vamos a oponer. Por supuesto, lo integraremos y lo armonizaremos en el presupuesto del municipio. Y usted tiene también que asumir sus responsabilidades como rector de la institución. Muchas gracias, señor presidente.